Instituto de Investigaciones Oftalmológicas. Desde hace más de 20 años, líder en oftalmología andaluza y líder europeo en cirugía refractiva sin corte, ofrece la solución a la vista cansada. El Intracor con tecnología de micropulsos, en primicia para Sevilla y Andalucía. Consúltanos y disfruta de una visión natural a todas las distancias. Llámanos e infórmate en el 954-27-99-99 o en www.iosep.com.